Lección 11 para el 12 de junio del 2021. El Santuario del Nuevo Pacto, sábado 5 de junio. Para el estudio de esta semana vamos a leer Éxodo 25:8, Isaías 53 del 4 al 12, Hebreos 10:4, Hebreos 9:14, Hebreos 8 del 1 al 6, Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Para memorizar. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Una noche sin luna, con el cielo ennegrecido como tinta que se derrama, la penumbra cubría a Frank mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad. Después de un rato escuchó pasos detrás de él, alguien que lo seguía en la oscuridad. A continuación la persona lo alcanzó y le dijo, «¿Frank, el impresor? Sí, soy yo. Pero, ¿cómo lo supo?» «Bueno», respondió el extraño, «yo no lo conozco, pero conozco muy bien a su hermano e incluso en la oscuridad sus gestos, su forma de caminar, su figura, me recordaron tanto a él que asumí que usted era su hermano porque me dijo que tenía uno». Esta historia revela una verdad poderosa con respecto al servicio del santuario israelita. La Biblia dice que era una sombra, una figura, una imagen del verdadero. Resumen de la semana. ¿Por qué Dios quería que los israelitas construyeran un santuario? ¿Qué nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto? ¿Qué hace Jesús en el cielo como nuestro representante? Visítenos en www.escuelasabatica.es.